comienza La Osa Perdida. Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidas a un programa más de La Osa Perdida. Antes de nada, nos gustaría agradecer a cada una de las personas que se manifestaron el día 1 en la ciudad de Bilbao y el día 3 en la ciudad de Madrid en contra del especismo que se ejerce día tras día sobre los animales y demostrar así que no están solos ni solas, ya que tienen a muchos humanos y humanas que van a gritar y luchar. Esperamos que estéis pudiendo acceder a nuestra web de laosaperdida.com y a todas las redes que tenemos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, iVoox y Archive.org. Ya sabéis que estamos encantadas de recibir sugerencias y que esperamos vuestras apreciaciones para añadir a la sección de situaciones especistas. Nos tenéis en el 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y en el 88.5 FM de Radio Almaina de Granada. También nos podéis escuchar y descargar a través de laosaperdida.com. En el programa de hoy nos acompañará un amigo de la casa. Dani Cabezas vuelve para hablarnos de lo que sucede a unos animales tremendamente olvidados. Así que vamos a hablar sobre los peces y la reciente investigación de la organización italiana Esseri Animali y en la que su fundador Claudio Pomo dice: «Nuestro objetivo principal era mostrar que las piscifactorías son granjas industriales en todos los aspectos y crear conciencia sobre el sufrimiento oculto y silencioso que estos animales soportan en números tan grandes que ni siquiera podemos imaginar». Buenas noches, Dani. Hola, compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Es un gusto volver a tenerte con nosotras en La Osa Perdida. Y aunque en otros programas nos acompañaste tocando temas más ociosos vinculados a la música, hoy vamos a hablar de un tema tremendamente duro, ¿verdad, Dani? Bueno, yo estoy encantado de venir para hablar de lo que quieras. Si es música, música, si es periodismo, investigación o activismo, pues encantado también. Un lujo. Un placer. Pues amigas y amigos, sin más dilación, damos comienzo a La Osa Perdida. We'll be right back. Bueno, Dani, si te parece, comenzamos ya que hay mucho de lo que hablar. Vamos allá. Muy bien. Has estado investigando e informándote mucho para el desarrollo del último artículo, además, que realizaste en El Caballo de Nietzsche, sobre la investigación de explotación piscifactorías, como indicábamos al principio, realizada por Ensere Animali en Italia. Uh-huh. Entonces, nada, primera pregunta por la que quiero empezar, y bueno, en este caso es más de ámbito personal, bien, debido a que, bueno, me cuentes sobre todo qué es lo que te ha llevado a querer investigar y profundizar concretamente con este tema. Bueno, ya sabes que yo colaboro habitualmente en el Caballo de Nietzsche, siempre que tengo un huequito y me lo permite mis otros trabajos varios. Y en esta ocasión, bueno, hay que decir, en honor a la verdad, que fue el gran Tras los Muros, Aitor Garmendia, uh-huh, quien se puso en contacto conmigo, como hace habitualmente además, para, bueno, comentarme cosas que están sucediendo en el mundo del activismo antiespecista. Y me habló de esta organización, Ensere Animali, de Italia, y de la investigación que han realizado durante los años 2017 y 2018 en algunas de las principales piscifactorías del país, ¿no? Entonces, bueno, simplemente el tema me resultó enormemente interesante, como todo lo que me manda, lo que publica Tras los Muros, y se lo comenté a Ruth del Caballo de Nietzsche y le entusiasmó. La verdad que le pareció muy bien, así que, bueno, básicamente investigué un poquito, también entrevisté a Claudio y sobre todo traté de poner un poquito encima de la mesa de qué es lo que afecta a unos animales que, como bien has dicho antes, son los grandes olvidados, ¿no? Porque la gente todavía tiene esa sensación de que los peces, bueno, como parece que no tienen memoria, que no es cierto y que no hablan, ¿no? Y encima viven en un entorno tan diferente al nuestro, pues parece que importan menos, ¿no? En realidad, importan tanto como las demás especies, y hay mucho, mucho que contar sobre lo que sucede en esas terribles granjas industriales, que no son otra cosa, ¿no? Que son las principales piscifactorías de las que sale el pescado, que acaban los platos de la gente que come pescado. Sí, sí. De hecho, además me gustaba matizar, y por eso al programa lo hemos llamado los peces esos gran olvidados, ¿no? Porque consideramos que hay muchas especies que son gran olvidadas. Sí, sí. Y bueno, qué mejor que empezar con los peces a raíz precisamente de esta investigación. Y fantástico que Aitor te haya avisado y pudieras bueno, pues hablar sobre este tema, tanto en El Caballo como ahora hablar aquí con nosotras. Uh-huh. En el artículo, además, comentas muy por arriba, pero es que me gustaría, ahora que te tengo aquí, que hablaras un poquito más de esa experiencia que comentas en un barco de una famosa ONG medioambientalista, y además la relación de los activistas con la pesca y, como no, con el uso de animales acuáticos en la alimentación. Así que cuéntame un poquito. Expláyate un poquito en, bueno, este tema. Yo si estuve hace, creo que ya un par de años, no sé por qué tengo una memoria muy mala, pero tuve la ocasión, y fue un lujo, hay que decirlo, de pasar una temporada, o creo que fueron un par de semanas o 10 días en un barco de Greenpeace, podemos decirlo abiertamente. Uh-huh. Es una organización a la que yo, bueno, respeto en muchos aspectos, en otros discrepo abiertamente con ellos. Una investigación en un barco, en el Arctic Sunrise, que recorría, digamos, la geografía del Mediterráneo, la geografía peninsular. Salimos de Huelva, acabamos en Barcelona, mostrando algunos de los puntos negros, ¿no? de nuestras costas en materia medioambiental, ¿no? Que hay auténticas aberraciones, ¿no?, medioambientales en las costas españolas. Y me llamó la atención precisamente la relación que tienen desde el ecologismo, desde ciertas esferas del ecologismo, con la pesca en concreto, con los peces y en general con los animales, ¿no? Hay que decir que afortunadamente había opción vegana para los que éramos veganos, que era yo. Y el cocinero, que dice, cuando se enteró que yo era vegano, me pegó un gran abrazo. Un tío filipino magnífico. Y había gente muy, muy interesante en muchos aspectos, pero desde luego en lo que se refiere al especismo, pues evidentemente había grandes diferencias, como las hay, ¿no? Muchas veces, habitualmente, de lo que es el discurso o el posicionamiento ético-político de un antiespecista con el de las personas que son, bueno, ecologistas, ¿no? Y me llamó la atención, y lo contaba en el artículo, me surgió de manera un poco automática, yo a veces escribo de manera un poco automática, ¿no? Y me surgió contar esto porque los ecologistas, o muchos de los ecologistas del barco, no comían pescado, lo cual me llamó mucho la atención. dado que luego, bueno, habían llevado un jamón para comérselo en la cubierta, ¿no? Y bueno, cachondeo, el típico cachondeo, sí, ¿no? Que sufrimos todos los veganos, ¿no? Sí. Y me llamó la atención, y en realidad ellos, muchos de ellos no comían pescado, y es lo que cuento un poco en el artículo, porque entienden que gran parte de las capturas de peces que se efectúan en nuestros mares se hacen con métodos que son muy dañinos, ¿no? para el lecho marino, ¿no? Como la pesca de arrastre. De hecho, en este mismo viaje nos cruzamos con un montón de barcos alineados en el horizonte que van realizando esta pesca de arrastre brutal que acaba con peces, pero con otra infinidad de especies y destroza los lechos marinos para luego acabar en un barco factoría de Pescanova o cualquier otra multinacional de pescado, ¿no? Entonces ellos evidentemente no consumían pescado por una cuestión, no porque les preocupara el sufrimiento de los peces, ¿no? Sino porque evidentemente afecta al ecosistema marino en este caso, ¿no? Y esto, bueno, como en otras tantas cuestiones, me parece que es una falta de coherencia por parte de parte del ecologismo, debo decir, no de todo el ecologismo, pero sí de buena parte del ecologismo, que parece ir en otra dirección, desgraciadamente, a la que va el antiespecismo, ¿no? Y en este sentido creo que a veces deberíamos estar más unidos, pero parece que hay diferencias insalvables, ¿no? Entre este discurso de que lo que importa es el medio ambiente y no el individuo, cuando en realidad a mí como antiespecista me importan ambas. Quiero sí, decir, claro, que yo creo que se tiene que luchar por los derechos de los animales y se tiene que luchar también por preservar sus hábitats, ¿no? Pero vamos, ellos no tenían ningún problema en comer carne y no encontraban que hubiera ninguna incongruencia en ello, o sí la encontraban, pero bueno, ya sabes que el discurso de del buen ecologista es hablar de bienestarismo y de reducir el consumo de carne y de la carne ecológica, que es un oxímoron como pocos, ¿no? No existe la carne ecológica, no hay nada más dañino para el medio ambiente y para los acuíferos que el consumo de carne, ¿no? Y en este sentido yo creo que ahí todavía hay una asignatura pendiente, ¿no? Por parte de las grandes organizaciones ecologistas. Algunas yo creo que hacen un poquito más de hincapié en este ambiente. Yo creo que Ecologistas en Acción es un poquito más guerrera, habla un poquito más, no habla abiertamente del veganismo como, bueno, la solución, no la solución, el veganismo no la soluciona nada, pero desde luego sí un paso importante, ¿no? Para luchar también por el medio ambiente, pero sí que lo van dejando caer de un tiempo a esta parte, y también Greenpeace, aunque menos de lo que a mí me gustaría, y en este sentido, bueno, tuve amistosas discrepancias, porque son gente majísima y gente que además hace labores muy importantes y acciones que yo aplaudo a menudo. Pero en este sentido, pues bueno, como en otras tantas cosas, pues Greenpeace me parecen blandos, claro. Y yo lo digo abiertamente y con el cariño, que ya saben que si estuviera aquí delante cualquier persona de Greenpeace se lo diría igual, claro, ¿no? Claro, en ese sentido, sí. Pues bueno, me llamó la atención. Mucha gente de los activistas de Greenpeace no comían pescado, pero carne, toda y más. Bueno, pues si te parece, Dani, vamos a centrarnos en tu artículo y en la investigación que hicieron Sereanimali. Uh-huh. Y cuéntanos quiénes son y cuáles son sus puntos de acción. Bueno, pues Sereanimali, que significa ser animales, ¿no? Uh-huh. en italiano. Parece que el italiano es un idioma de fácil, pero que va. Yo estuve en Bolonia la última Navidad y no entendía nada, porque parece que los italianos dicen, parecido al español o al castellano. No, no lo es. Es muy complicado, pero bueno, es ser animal y se entiende, ¿no? Ser animales. Es una organización antiespecista que lucha por un mundo sin violencia hacia los animales y que han hecho, sobre todo en los últimos tiempos, muchas investigaciones muy interesantes, sobre todo en granjas de crianza intensiva y en mataderos, con el objetivo de desenmascarar pues toda la crueldad, ¿no? Sistematizada hacia los animales y denunciar también ilegalidades, ¿no? Que tienen lugar detrás de los muros, ¿no? Han hecho muchas campañas, además de sensibilización, que yo creo que han sido muy interesantes, y de hecho yo creo que su trabajo, o el trabajo de organizaciones como Sereanimali, es clave en el hecho de que Italia esté viviendo, bueno, un auge del veganismo importante, ¿no? A lo mejor todavía no comparable al de otros países, como Alemania, pero desde luego muy importante, y en el ámbito mediterráneo yo creo que en ese sentido todavía nos llevan un poquito de ventaja, ¿no? Ellos están haciendo muchísimas campañas de sensibilización y están mostrando a la gente cuál es la realidad de los animales que acaban en un plato, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es gente muy, muy valiente que está haciendo muchísimo por los animales. ¿Has podido además hablar con Claudio Pomo? Uh-huh. O Pomo, no sé, bueno, lo que han indicado. Creo que es Pomo, pero vamos. como no sabemos muy bien italiano. Fundador además de Sereanimali. Sí. ¿Y cuáles, no sé si te ha dicho cuáles han sido las motivaciones que les han llevado a generar una investigación de este tipo y no otra? Bueno, pues yo creo que un poco la misma que nos lleva en un día como hoy a hablar de ellos, ¿no? A hablar de los peces. Yo creo que todos los que luchamos por los derechos de los animales, pero todo el mundo en general tiene la sensación de que los peces, bueno, son los grandes olvidados, ¿no? Incluso durante mucho tiempo se ha puesto en duda su sintiencia, ¿no? Se ha hablado de que, bueno, los peces, bueno, que lo hablaremos un poquito más en profundidad más adelante, si te parece, ¿no? Pero, pero desde la comunidad científica, bueno, los peces han sido siempre los grandes olvidados y de hecho, ocurre, ¿no? Mucha gente cada vez va disminuyendo el consumo de carne, se nota. Gente de mi círculo que no necesariamente tiene intención a priori de dar el paso al vegetarianismo, ya no hablemos del veganismo, pero desde luego sí que mucha gente empieza a reducir el consumo de carne por las consecuencias que saben que tiene y por, bueno, también por una cuestión de salud, etcétera, etcétera, sobre todo a raíz de aquel informe de la Organización Mundial de la Salud. Pero el pescado, bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Parece que como no hablan, se dice que no tienen memoria, pues parece que sufren menos, ¿no? Y de hecho, las leyes de protección animal no llegan prácticamente a los peces, ¿no? Prácticamente, yo creo que no llegan. Digo prácticamente porque en realidad sí que hay un código de buenas conductas, pero su cumplimiento es puramente voluntario, ¿no? Por parte de las empresas. Nadie controla lo que ocurre en estas gigantescas piscifactorías, que son auténticos infiernos, ¿no? Con lo cual yo creo que partiendo de esa base, los compañeros y compañeras de Ser Animali pues quisieron reflejar lo que ocurre en una de las grandes piscifactorías de la que procede, bueno, pues muchísimo porcentaje, ¿no? del pescado que acaba luego en los platos, ¿no? Y en ese sentido también para luchar contra esta tendencia de que la gente abandona la carne, pero bueno, el pescado todavía nos sigue metiendo en la cabeza constantemente de que es sanísimo, que es fundamental, que es imprescindible, como también nos vende la industria, que la leche es imprescindible para vivir y la carne y que dónde vamos a encontrar las proteínas, ¿no? Entonces yo creo que con eso en mente la gente de Ser Animali pues procuró dar un poquito, arrojar un poquito de luz, ¿no? sobre este mundo tan, tan desconocido. Sí, y además que creo que a título aquí también del Estado español creo que también deberíamos de poner el ojo. Hombre, sí. Sobre esta industria, porque realmente, bueno, yo que vengo de Galicia y que, bueno, que evidentemente tengo familia o parte de los miembros de mi familia han estado involucrados en el mundo de la pesca, porque es muy típico en el norte. Casi todos los hombres trabajan, sobre todo los de costa, trabajan en el mar y las mujeres trabajan en las fábricas, por lo cual imagínate toda la industria que hay allí, ¿no? Pero efectivamente allí convives con sobre todo la pesca de arrastre de una manera que está normalizada y que de hecho en verano los turistas se acercan, van a los puertos, se llevan el pescado que muchas veces se les regalan y bueno, y todas las dinámicas de las lonjas están ahí a la puerta del día. Entonces sí, es un trabajo que creo que también es necesario que, bueno, pues que aquí también pongamos ahí el ojo, ¿no? Y que, bueno, y que nos sumemos, que me parece fantástico que Ser Animal lo haya hecho y podamos, pues bueno, ahora muchos otros países, pues continuar esta labor, ¿no? Que es bastante necesaria, de hecho. Yo creo que la gente, decíamos, ¿no? Que tiene esa sensación, ¿no? De que el pescado es sano, de que, bueno, ya no te hablo de que los peces sufren, porque eso en realidad, desgraciadamente, le importa a muy poquita gente. Lo que pasa es que en los últimos años sí que hemos visto, ¿no? Que cada vez se habla más, ¿no? Del impacto medioambiental que tiene el pescado, el tipo de pesca y luego también de los microplásticos. Por ejemplo, es una cosa que hace 10 años nadie hablaba de ellos y hoy en día se sabe, ¿no? Que un porcentaje elevadísimo, prácticamente abrumador, de los peces que acaban en los platos tienen en su estómago microplástico porque los mares están absolutamente contaminados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco se va abriendo una puerta que yo creo que investigaciones como la de Ser Animale contribuye a dar un portazo y que se abra definitivamente y que se arroje luz sobre la realidad de estos animales. De hecho, ahora que justo mencionas el tema del plástico, ¿no? Sí es verdad que se está viendo un movimiento de personas dentro del ámbito vegano que también utilizan precisamente la eliminación, bueno, están con nuevas campañas de dejar de usar plásticos también, porque es otra manera en la cual los animales están siendo afectados, ya no solo por la propia alimentación de ellos, sino pues bueno, pues que los estamos matando a base de todos nuestros residuos, ¿no? Y me parece otro ejercicio pendiente que tenemos que hacer dentro del ámbito antiespecista. Sin duda, no, yo creo que a la gente evidentemente le puede costar, ¿no? Sí, es duro, es tremendamente duro. Sí, pero a la gente le puede costar empatizar con un pez, si yo lo entiendo, pero sí que creo que todas las investigaciones o toda la luz que se arrojen con respecto a por ejemplo, los plásticos que acaban en los estómagos de los peces, aunque la gente piense que es una cuestión meramente medioambiental o incluso de salud, el hecho de que cada vez más gente se plantee qué es lo que lleva a su plato, yo creo que al final es positivo para los animales, ¿no? De cara a que sean por lo menos un poquito menos ese número monstruoso de animales del que siguen sufriendo todos los días, del que vamos a hablar ahora, si te parece. Sí. Thank you. as I've been fed, another lie moves over. Wild white horses, they will take me away, and that tenderness I feel will send the dark underneath. Will I follow? Retomamos, seguimos todo el tiempo hablando de la investigación de Sere Animali y, bueno, me gustaría saber si, bueno, pues si te han transmitido la experiencia vivida durante todo el desarrollo de la investigación, además en los dos años que documentabas de toda la documentación que tuvieron que realizar, todo el infiltrarse, bueno, todo lo que ha conllevado, ¿cómo lo han vivido? Cuéntanos. Bueno, hombre, esto sería mejor desde luego preguntárselo a ellos, pero yo charlando hoy precisamente con Claudio Como a propósito de esta entrevista, que ya decíamos que es uno de los fundadores y el portavoz, pues me comentaba, ¿no?, que ha sido un trabajo evidentemente muy arduo, ¿no? Dos años de investigación dan para mucho. Primero para investigar las propias piscifactorías, pero después también para entrar en contacto con, perdón, con los trabajadores y visitarlas. A priori no infiltrados, porque en realidad, a priori ellos tampoco, lo decíamos antes, no tienen nada que esconder. Quiere decir que lo que hacen es absolutamente legal, pero desgraciadamente. Pero en el vídeo el vídeo que hay, sí hay como imágenes. Hay imágenes con cámara oculta, claro, pero otras han grabado desde barcos abiertamente acercándose a estas piscifactorías y con el permiso, evidentemente, de estas empresas. Quiero decir que en realidad no han tenido demasiado problema tampoco para acercarse, ¿no? Es como si quieres grabar en el interior de un matadero, ¿no? Evidentemente luego hay investigaciones con cámara oculta, ¿no? Y todo esto se ha coordinado de una manera, ya digo, pues, larga y trabajosa, ha durado, bien lo has dicho, dos años. Y han tenido que, sobre todo, trabajar ambas partes, ¿no? Me decía Claudio que la investigación por un lado y la acción por el otro, pues son dos ramas, ¿no?, del activismo que tienen que ir absolutamente coordinadas, ¿no? Y que, de hecho, bueno, no siempre ha sido fácil coordinarla, y sobre todo el trabajo de comunicación posterior de todas esas acciones, de cómo habían grabado y de qué es lo que implica, él estaba en ese sentido, me reconocía, un poco temeroso de que no obtuviera, digamos, la repercusión mediática que ellos esperaban, ¿no? Porque, bueno, lo decíamos antes, ¿no? Parece que los peces no importan a nadie y, bueno, ¿a quién le va a importar de dónde sale todo este pescado, ¿no? Así que, bueno, ya me decía que estaba un poco miedoso de que no tuviera mucha repercusión, pero la ha tenido y, de hecho, bueno, yo creo que muestra de ello es el impacto que han tenido las investigaciones de Sere Animali en España. No solo se ha publicado en El Caballo de Nietzsche del diario.es, también lo ha publicado otros diarios como Público, y al final a mí me da igual que no publique, que sea yo o sea otro, ojalá fueran todos los medios de comunicación claro, ¿no?, los que hablan claro. de esto, pero desde luego Claudio me comentaba que estaban muy satisfechos, ¿no?, del impacto que había tenido. Si, fíjate, si ha llegado aquí hasta España los ecos de una investigación como esta, me imagino que en Italia la repercusión también ha sido importante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido creo que se pueden dar por satisfechos porque han llegado a mucha, mucha gente. Pero en cuestiones de desarrollo de esa investigación, ¿te ha explicado algo más? O las, sobre todo también me interesa saber cuántas personas han trabajado en el proceso. Ellos han trabajado, han tratado un total de 5 personas, tampoco es mucho, pero claro, durante mucho tiempo son 3 investigadores y 2 activistas, que fueron los que grabaron las imágenes. ¿Dos activistas? Sí, 2 activistas y tres investigadores, 5 personas en total. Sí, ¿y no han tenido ningún problema a la hora de documentar? A priori no han tenido demasiado problema, lo que pasa es que, bueno, decíamos que han tenido esta repercusión mediática, pero al final lo que se trata, digamos, es de que la gente se replantee qué es lo que lleva a su plato, y eso es una labor que todavía está en curso. Ellos, de hecho, están haciendo una labor de difusión, de divulgación y de concienciación de la gente que no ha tenido acceso a esas imágenes o que no sabe cuál es el origen del pescado que consume, ¿no? Entonces eso lo están haciendo ahora con campañas de recogida de firmas, con campañas en la calle, explicando lo que han visto y lo que en realidad es necesario, ¿no? Que es un cambio en la manera de relacionarnos con los animales, incluso aunque sean peces, ¿no? Que la gente dice, no, Dios mío, los peces, ya. No, incluso aunque sean peces, ¿no? Claro, justo te quería preguntar por eso también, si te había comentado si estaban haciendo algún tipo de acción paralela, aparte de la investigación, es decir, no propiamente. Sí, Claudio me comentaba precisamente esta mañana, ¿no? que tienen en marcha, siempre acostumbran a tener varias investigaciones, varias acciones en marcha, y de hecho tienen ahora mismo otra en curso con el tema de las piscifactorías, y una muy importante, que aún no se puede avanzar gran cosa, que tiene que ver con mataderos. Entonces, bueno, es pública en diciembre. También la de Mataderos. La de los Mataderos, también muy, digamos, un momento muy apropiado, ¿no? A las puertas de la Navidad, en los cuales, bueno, pues todavía se dispara más, porque en Italia, hemos dicho antes que el veganismo avanza mucho, pero yo en Bolonia me las vi y me las vi malas para encontrar sitios en los que no hubiera carne por todas partes. Dije, bueno, pasta y pizza, ¿no? Lo típico. Sí. No pudo ser. La pizza la rebozan en grasa de animal. La pasta es pasta fresca, lleva huevo. También es verdad que Bolonia, esta zona, pues bueno, tiene esa tradición, ¿no? Del embutido, del cerdo por aquí y por allá. Entonces, es un país en ese sentido que tiene mucha tradición de consumo de carne, ¿no? Y en ese sentido creo que están haciendo un trabajo fantástico y están, bueno, logrando despertar la conciencia de mucha gente. ¿Te ha comentado, Claudio, si han obtenido algún tipo de respuesta por parte de las piscifactorías? Sí, ninguna. En realidad no han tenido ninguna respuesta. Lo que sí que están ahora mismo preparando son una serie de encuentros con algunas de las principales marcas, cadenas, mejor dicho, de supermercados. En las próximas semanas, de hecho, van a reunirse con ellos. Y bueno, se han mostrado abiertos a debatir, a discutir con ellos sobre, digamos, bueno, cómo llega este pescado, las condiciones y demás. Me imagino que será como otras tantas, una operación de un poquito de lavado de imagen, ¿no? De vamos a reunirnos con estos chavales hippies que nos dicen que tal y quedamos bien, cuando en realidad, desde luego, lo último que les importa a los supermercados es el bienestar animal y la explotación de los animales. Pero bueno, desde luego sí que han conseguido que la presión social y mediática lleve a esto, ¿no? A que los principales responsables del supermercado digan, vamos a reunirnos con esta asociación, con esta organización animalista, y vamos a discutir. Siempre es positivo. Sí, no, claro. ¿Y por parte del ámbito político del país? No, tampoco, ha habido ninguna respuesta. De hecho, vamos, ellos han puesto en marcha esta serie de campañas de recogida de firmas para tratar de presionar, ¿no? a los políticos. Me imagino que si es difícil que llegue a la gente, más difícil aún que los supermercados se reúnan contigo. Estas dos cosas lo han conseguido, pero que los políticos ahora mismo se centren en un debate que para ellos deben estar en la posición 437 en el orden de prioridades, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para ellos es importante, desde luego, llegar a la clase política, pero lo importante es transmitir este mensaje a la gente, y yo creo que lo están consiguiendo. Se puede, de hecho, en el artículo que escribiste para El Caballo, has vinculado el vídeo de YouTube, que es cortito, dura 4 minutos y poco. De hecho, nosotras lo subiremos a nuestra carpeta también de YouTube, lo vincularemos ahí. ¿Sabes si te ha dicho Claudio si va a salir alguna ampliación, va a salir, es decir, se va a poder ver pues bueno, esto me imagino que es algo muy cortito para la red, pero no sé si van a hacer, pues sacar un metraje un poquito más largo, más detallado. Posible, no lo sé exactamente. Yo lo que sí que hablaba con Claudio es este impacto, ¿no?, que ha tenido la investigación y que ese vídeo cortito, desgraciadamente la gente hoy, es difícil que vea vídeos largos, ¿no? Sí, bastante, cierto. Bastante han hecho, ¿no?, con conseguir que los artículos en determinados medios italianos, medios importantes, ¿no?, de tirada nacional, hayan tenido, no sé, 15.000 compartidos, ¿no? Quiero decir que ha habido mucho impacto en ese sentido. No sé si tendrán intención de ampliarla. Cuando me dice que están ahora mismo llevando a cabo otra serie de investigaciones que tienen que ver con los peces, no sé si se refieren a ampliar esta misma investigación o hacer otras, porque en realidad lo que hemos visto es nada, una gota en el océano. Sí, por eso te lo decía, claro. Sí. ¿Y sabes si, en este caso el equipo de Ensere Animal ha podido estudiar el impacto que está generando ahora mismo la investigación? Sé que acaba de salir hace poco, pero no sé si ya ellos y ellas están estudiando un poco, pues bueno, lo que indicaban, ¿no? Están recogiendo firmas, están como moviéndose, entonces bueno, a ver si... Sí, bueno, vamos a ver, en realidad este dato que te daba es bastante sintomático, ¿no? No sé, yo que buceo por los medios de comunicación todos los días, me cuesta mucho, ¿no?, encontrar un artículo que se comparta 15.000 veces en Facebook. Es una barbaridad. Quiero decir que ellos están muy satisfechos con ese impacto. No sé si lo pueden evaluar, digamos, a un nivel puramente cuantitativo, y no sé luego qué impacto va a tener luego eso en la reducción del consumo de pescado por parte de la gente, ¿no? Desgraciadamente, el poder que tiene una organización como Ensere Animali pues es limitado frente a una industria que mueve millones y millones de euros, que tiene así en un pispás un anuncio en televisión hablando de lo importantísimo que es el pescado para los niños, y en ese sentido el impacto es difícil de evaluar, pero desde luego ellos están muy contentos, y la prueba, ya digo, es que estamos hablando hoy aquí de ello en La Osa Perdida, y que en principio fue una investigación que se circunscribía un poquito al ámbito italiano. Quiero decir que claro, ellos están muy sorprendidos, ¿no?, que en España nos haya interesado tanto este tema, que han sacado dos medios tan importantes como el diario.es o Público, y que haya muchísima gente hablando de ello, ¿no? Yo he escrito muchas veces en El Caballo. Afortunadamente, El Caballo tiene mucho tirón, hay muchos lectores, pero esta investigación ha despertado mucho interés. Yo lo he notado, ¿no? Quiero decir que al final esta sensación que tenemos de que los peces son los grandes olvidados, yo creo que la gente la entiende, ¿no?, y lo ve y lo comparte, aunque solamente sea porque le resulta curioso, ¿no?, o incluso para decir, mira, estos taraos, ¿no?, que se van a preocuparse ahora de los peces, ¿no? Ya sabes que, bueno, siempre hay mucho cuñado. Ya. ¿Y ha sido expansivo a otros países, aparte de Italia y España? La verdad es que no lo sé. ¿Te refieres a la sí, a la exposición mediática? Sí. Sí, yo sé que han tenido presencia en otros medios de otros países. No te sabría decir ahora mismo en cuáles, pero desde luego se han interesado. Pero sí ha salido, ¿no? Sí, se han interesado porque decimos que es una investigación que se circunscribe un poco al ámbito local, pero en realidad es extensible a cualquier otro país, porque lo que se hace en Italia en estas piscifactorías no dista nada de lo que se hace en cualquier otra. Quiero decir que al final el hecho de que sean italianos es casi anecdótico, ¿no? Podría ser una piscifactoría de Galicia, de Málaga o de Tarragona, ¿no? Quiero decir que al final en ese sentido es universal, ¿no? Lo que le hacemos a los peces es terrorífico aquí y en cualquier lugar del mundo. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was a crowd of seas. vamos a por la última parte del programa, ¿te parece? Muy bien. Bueno, pues ahora nos vamos, digamos, vamos a dejar un poquito la investigación concreta de Ensere Animali y, bueno, vámonos a ir a algo importante que son los datos. Porque uh-huh. al final es verdad que a veces parece puede resultar difícil, a veces, ¿no?, cuando te hablan de números sí. o, bueno, a mí me resulta muy difícil a veces cuando me dicen metros o cantidad de personas, ¿no? A sí. veces es como, wow. Pero bueno, los datos siempre son necesarios. Sí, sobre todo porque además los datos, la mayoría de las veces, la gente que nos apoyamos en datos para defender argumentos que consideramos bastante inapelables, no nos apoyamos en datos que da Ensere Animali o Igualdad Animal o no sé, ninguna organización, digamos, de ámbito antiespecista o ecologista siquiera, ¿no? Sino en datos nada menos que de la ONU, sí. en este caso de la FAO, o sea, datos de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Es decir, que hay organismos que no son precisamente nada sospechosos de estar, digamos, luchando por los derechos de los animales y que, sin embargo, están poniendo encima de la mesa datos que deberían hacernos reflexionar a todos, ¿no? Ahí están los datos, ¿no?, del consumo de carne a nivel mundial, cómo encima va creciendo, porque a veces tenemos la sensación de que se está avanzando. Y yo creo que se está avanzando, ¿no? Vamos hacia un mundo un poquito mejor para los animales, quiero pensar, pero luego ves los datos, digamos, a nivel macro, a nivel global, de cómo el consumo de carne sigue creciendo, de cómo la industria láctea, por ejemplo, está empezando a introducir la leche en el mercado chino, que no han tomado leche en su vida, y en realidad están buscando nuevos mercados a medida que aquí baja el consumo, y con el pescado pasa un poco lo mismo, ¿no? Quiero decir que al final a nivel global cada vez son más y más y más los animales que sufren explotación y estos datos decimos que los pone encima, pues ya te digo, organismos internacionales de primer nivel, ¿no? Pues vamos a ello. Antes de nada, tenemos números referente a la explotación que ejercemos sobre los peces dentro del ámbito alimenticio. Sí, lo que pasa es que con los peces pasa una cosa muy curiosa y a la vez muy triste y muy sintomática también de lo que significan para nosotros. Y es que no se miden en número de individuos. Es decir, es prácticamente imposible saber con exactitud cuántos peces mueren para acabar en un plato, ¿no? Es por ello que los datos tienen que ver con toneladas. Y en base a esas toneladas podemos, extraer unas conclusiones aproximadas del número de individuos. Pero bueno, así a grosso modo, según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, el último año hubo 171 millones de toneladas. Esto es una cifra que... Sí, lo que te decía hace un momento, claro, que a veces es impensable, ¿no? Es casi como pensar en claro, algo que se te escapa de tus límites. ¿Podemos hacer algún ejemplo de lo que podría ser una tonelada en metros cúbicos? ¿Se puede? Se puede medir casi por peso. A lo mejor Animal Naturalist tenía un artículo muy interesante de hace ya varios años. Este dato de la FAO es de este mismo año, pero esta, digamos, esta traslación yo hice una... Se me da muy mal la matemática, pero hice una sencilla regla de tres para el artículo, ¿no? No sé, ¿cuánto puede pesar un pez, ¿no? Quiero decir, podemos estimar que depende evidentemente del tamaño, poder rondar los 2 kilos o los 3, 4 kilos, ¿no? En torno a 2 y 4 kilos. Ya es grande, ¿eh? Depende del tipo de pez. Bueno. Si son las sardinas... Claro, por eso te digo, 2 claro. kilos. Pongámonos sí. en 2 kilos de media de los peces que se capturan, ¿no? Esta es un poco la media que habían hecho algunas organizaciones al leer las conclusiones de la investigación de Ensere Animali, ¿no? Si tenemos en cuenta que un pez... Evidentemente una sardina pesa muy poquito, pero un atún te compensa la media va al otro lado, ¿no? Si tenemos en cuenta que un pez puede pesar de media unos 2 kilos y hablamos de 171 millones de toneladas al año capturadas según la FAO, estamos hablando de 85.000 millones de peces, de 85.000 millones de individuos. Claro, esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Decimos, es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero el problema es que vamos a peor. Quiero decir, estamos hablando de 171 millones de toneladas de capturas al año y la propia FAO, que pone encima de la mesa este dato, no lo hace tampoco para que nos alarmemos y para que la gente se reflexione, ¿no?, y se replantee su manera de consumir explotación, ¿no?, sino, bueno, simplemente para dar una perspectiva de lo que va a ser el consumo de pescado de aquí a unos pocos años, que va a aumentar. Si ahora mismo en el año 2018 estamos hablando de 171 millones de toneladas, lo que equivale a 85.000 millones de peces, de cara al año 2030 las predicciones hablan de 200 millones de toneladas de capturas al año. ¿Por qué? Pues porque, bueno, cada vez se capturan más, cada vez la manera de capturar es más despiadada, y en este sentido, pues bueno, ya hay quien está hablando de que puede que algún día nos quedemos sin vida en el mar. Uh-huh. Desde luego no parece importarle demasiado a nadie, ¿no? O a muy poquita gente. Porque desgraciadamente investigaciones como la de Ser Animal, y decíamos, ¿no?, que es un granito de arena, sí, en el mar o en la playa, perdón, o una gota de agua en el océano. No quiere decir que al final es desgraciadamente algo casi anecdótico, ¿no? Sí, de todos modos, precisamente estos datos que nos estás indicando ahora son de los peces para consumo alimenticio, pero me imagino que aquí no contarán todos los animales acuáticos que dejan, que tiran luego al mar, los que no sirven. Es decir, esto simplemente es lo, me imagino que es lo que llega a, bueno, las lonjas, yo lo llamo lonja porque es lo que conozco de mi tierra, pero a esos espacios en cada puerto de cada ciudad, en cada país del mundo, que me imagino que es lo que llega y lo que pesan para luego vender, pero todo lo que han dejado arrastrado y muerto y esquilmado en las aguas, eso no se cuenta, claro. Así es, pero eso pasa con todos los grandes datos, ¿no? Macroeconómicos, porque desgraciadamente esto, si hacen este informe, es, digamos, para hablar de la actividad económica que supone la pesca en el mundo, ¿no? Pero es así, es decir, al igual que cuando hablamos de animales abandonados, solamente se tienen en cuenta, hablo de perros y gatos, sí, los datos que proporcionan las perreras municipales, y no se tienen en cuenta todos los abandonados, los que se tiran a un pozo, a los que le pegan un tiro, o los que los atropellan, etcétera, etcétera, pues con esto igual. Y encima esto elevado a la enésima potencia, porque hablamos efectivamente del pescado que se vende luego en las lonjas y acaban los platos. Pero ¿cuántos? Probablemente estemos hablando de una cantidad que sea 10 o 20 o 30 veces mayor, claro. El número de peces que sufren a causa de la explotación animal y sufren de una manera terrible, además, es absolutamente casi inimaginable, yo creo. Sí, y luego porque además estamos hablando de lo que llega a nuestros platos, pero no dejemos de obviar que muchísimas partes de los peces son también utilizadas pues por alimentos al final de los animales de compañía, para las chucherías niños pequeños. Sí, es decir, sí, que luego al final ya no solo es ese pez que te ponen en tu plato, ¿no?, sino que llega a muchos más productos que a lo mejor tampoco somos conscientes. No sé, también lo dejo ahí. La duda, y esto probablemente alguien que sepa mucho más que yo te podría contestar con mayor acierto, es hasta qué punto los océanos tienen capacidad de regeneración para soportar este ritmo, ¿no?, de utilizarlos como vertederos, en primer lugar, o desde un punto de vista, digamos, medioambiental, y segundo, para seguir esquilmándolos, porque es la palabra que tú has utilizado, es la más correcta. Quiero decir, estamos esquilmando los mares como si tuviéramos otros 7 mares de repuesto en otros 7 planetas y océanos sin parar, y en realidad estamos haciendo una auténtica barbaridad, ya sí, no solamente desde el punto claro. de vista individual, sino como especie. Quiero decir que somos somos unos auténticos cabestros en este sentido. Quiero decir que es que no esto no va a ninguna parte. Quiero decir, en realidad el mar no es un recurso ilimitado, como no lo es casi nada. Y en este sentido creo que merece la pena reflexionar, aunque solamente sea desde un punto de vista egoísta. Quiero decir que no es mi caso, evidentemente, pero entiendo que mucha gente a lo mejor entiende, oye, pues es que, no sé, o paramos, o desde luego dentro de poco los mares van a ser piscinas de plástico, sin vida, porque esto realmente no tiene fin, y el capitalismo es así. Bueno, sí, va a ser sin vida por los plásticos, y precisamente porque al final hemos acabado con la especie que vivía ahí. Y si no acabamos con los peces por esquilmar los mares para comérnoslo, acabarán los plásticos que estamos tirando a los mares y océanos, con lo cual tiene bastante, bastante mala pinta, porque además ya digo que las predicciones son que este número de capturas monstruoso del que hablamos hace un momento siga aumentando y se dispare hasta el infinito, porque ya sabes que el crecimiento, bueno, esta es la idea, ¿no? Seguir creciendo hasta que explote. Dani, sabemos que a nivel científico los peces sí poseen la capacidad de sentir. Esto tiene un aval de peso, ¿verdad? Además. Mira, yo creo que no hace falta ni siquiera un aval de peso científico, que lo hay, para saber que los peces sufren. Yo cuando era pequeño, a mí mi padre me llevaba a pescar en verano, y cuando yo veía al pez sacudiéndose y luchando por su vida, evidentemente no tenía, o creo que no tenía el nivel de empatía suficiente para decir es la última vez que pesco, porque en realidad pues, cuando tienes 6 o 7 años, pues no, desgraciadamente no te, y no te han enseñado a pensar en este tipo de cosas, pues no te preocupa demasiado. Pero evidentemente cuando tú ves a un pez sacudiéndose y asfixiándose, entiendes que sufre. Quiero decir, no hace falta que grite, no hace falta que haga cosas que hacen animales de otras especies. Es evidente. Y aún así, si hay dudas, ahí están los científicos para corroborarlo, ¿no? En el año 2009 hubo un debate en el Comisionado de Salud de la Unión Europea sobre este tema, ¿no? Y bueno, Andruja Vassiliou declaró que existen suficientes evidencias científicas para concluir que los peces son seres sensibles que están sujetos a dolor y a sufrimiento. Claro, decimos que Ser Animali denuncia con esta investigación que las leyes que son exiguas y escasas de bienestar animal, que es un concepto que ya sabes que a mí me genera un poco de urticaria, ni siquiera llegan a los peces, porque hablamos de digamos, prácticas voluntarias. Pero es que, tal y como documentan los vídeos y la investigación de Ser Animali, los peces, primero, que se tratan como mera mercancía. Quiero decir que se cogen y se lanzan como si estuviéramos hablando de gorras, de tornillos o de, no sé, o de planchas de polespan, ¿entiendes? Y los peces, además, sufren durante un tiempo enorme. Hasta una hora están asfixiándose fuera de esas enormes bandejas con sal, ¿no? Yo creo que, no sé, si las leyes de bienestar animal que digamos, rigen en la Unión Europea dicen que debe evitarse cualquier dolor, angustia o sufrimiento antes del sacrificio animal, esto desde luego... Vamos, aquí... No llega ningún animal de los que acaban en la cadena... No llega ninguno, pero en el caso de los peces, vamos, se ve perfectamente en los vídeos de Ser Animal y no cómo los tratan y bueno, pues obviamente, también como lo hemos visto toda la vida. Quiero decir que a mí, lo peor de todo esto es que a mí tampoco me sorprende. Quiero decir, los animales son considerados un recurso y lo último que importa es su bienestar, ¿no? En el momento en el que consideras que un animal es un recurso económico, pues bueno, pues si sufre más o menos, bueno, eso es lo de menos. Y así se ven los vídeos, ¿no? Como son llevados, transportados y como agonizan durante hasta una hora, claro, porque tendemos a pensar que nosotros, como aguantaríamos muy poquito debajo del agua, nos moriríamos en cuestión de minutos, pero los peces aguantan fuera del agua en una agonía inmensa hasta una hora, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es un tema para la reflexión en general, y yo creo que investigaciones como esta que citábamos desde luego están ayudando a que más gente, bueno, abra los ojos. Suena un poco como, no sé, un poco sectario, pero en realidad es así, ¿no? Sí. Una realidad que mucha gente no quiere ver, porque ver porque los peces, bueno, ya decíamos, ¿no? Y eso me comentaba Claudio precisamente esto, ¿no? Preguntándole cuál es un poco la razón por la que la gente no quiere pensar en esto, ¿no? Me hablaba de que los peces al final, pues eso, como no hablan, ¿no? Como te decía antes. Bueno, igual que, y al final, igual que cualquier otro animal, ¿no? La capacidad de hablar. O de quejarse, ¿no? Decía, claro, es que ya, bueno, evidentemente si tú le pinchas con una aguja a un perro, entiendes que eso que hace no le está gustando, que es a causa de que chille, ¿no? Cuando tú le cortas el cuello a un cerdo, entiendes perfectamente, cualquiera lo entendería, hasta un niño entiende perfectamente que a ese animal no le está gustando eso que le estás haciendo, ¿no? Sin embargo, los peces, pues bueno, no chillan, no gesticulan, no tienen, parece que no tienen rostro, que no es cierto, pero bueno, parece que no tienen sensaciones, digamos, que podamos considerar dignas de nuestra compasión. Y sí las tienen, evidentemente, y que sufren y sienten, pues es absolutamente obvio. Quiero decir, no hace falta tampoco ser científico, ¿no?, para entenderlo. Sí, claro, claro. Además, estaba ahora, mientras me estabas hablando, contando esto, me vino a la cabeza que hay un... Yo nunca lo he visto, pero me consta que hay un programa sobre pesca, como pesca salvaje o algo así. Probablemente alguna de las personas que nos están escuchando lo haya visto en algún programa, no sé si es un... en alguna cadena, no sé si es una que se llama Max o algo así, que hay... La cadena machurra, por excelencia. Sí, no sé. De esto que a veces, cuando de vez en cuando no coges la tele y haces un zapping. Hacen programas muy adictivos, algunos. Entonces parece que has visto alguno, ¿no? Es que veo un poco la tele, pero cuando la veo, en realidad, hay esta es la cadena esta que tiene programas tipo Forjado a Fuego, ¿no? Sobre cuchillos. Y es que tengo un amigo que siempre me habla de este tipo de programas y me hacen mucha gracia. Y alguna vez... O la de las subastas a lo bestia, ¿no? Y van ahí, es como todo muy, muy machirulo, pero es Están tan bien montados que te puedes enganchar un rato. Claro, no sé. La pesca no lo he visto. Claro, pero me consta que sí lo hay, ¿no? Posiblemente. Es decir, por lo menos, de hecho, sí creo recordar que había uno también como de que soltaban a gente en medio de un monte y mm-hmm. también tenían que sobrevivir y, bueno, pues cazaban sí. o pescaban, vamos, al final por pura diversión, porque es un puñetero, perdón, es un programa de televisión y ya está. Es decir, que es... Pero, claro, ¿crees que también que devoremos, o no devorar, porque bueno, hay gente, como tú has dicho, si es adictivo además, pues habrá gente que los devore y otras personas que a lo mejor pues se enganchen pasando por ellos, uh-huh. pero crees precisamente también que este tipo de programas hacen, ¿no? Motivan que desde luego las personas cada vez tengan menos empatía por, en este caso, sí. por los peces y sobre todo, pues bueno, estos programas inciten a que estas personas pues vayan a pescar. Evidentemente, pero estos programas y absolutamente todo el sistema, digamos, mediático que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? En esta misma cadena que citas, creo que es, no sé si es en esa, porque ya te digo que no lo veo mucho, ¿no? De hecho, no lo he visto nunca este programa, pero hay otro programa que se llama Crónicas Carnívoras, que va básicamente de garrulos americanos comiendo un filetaco a cada cual más grande que el anterior. Pero vamos, no me parece que sea más nocivo eso, que al final, bueno, son programas de entretenimiento, para bien o para mal, que todos los anuncios que sistemáticamente la industria cárnica nos está metiendo entre ceja y ceja a través de la televisión, o todas las grandes, digamos, mentiras que la industria de la explotación animal nos lleva vendiendo desde que somos pequeñitos, ¿no? Wow, me estoy acordando ahora la campaña del pececito, ¿no? ¿Cómo era? Los pezqueñines, ¿te acuerdas? Los sí. pequeñines, ¿no? También pequeñines era como... Pezqueñines no gracias, claro, sí. pero hombre, pero pezqueñines, o sea, no increíble. Gracias, al final es una campaña... que tenía que ver más bien con, digamos, preservar los mares en tanto en cuanto no debemos esquilmarlos, porque claro, no vamos a quedar claro, sin no un recurso económico de primer orden, ¿no? La primera, claro. La industria es la primera interesada en que el mar siga teniendo vida, porque si no se les acaba el chiringuito. Sí, quiero claro. decir que al final son ellos mismos los que deberían replantearse qué es lo que están haciendo con los mares, ¿no? Pero vamos, que todo este sistema de especismo, digamos, que nos llevan metiendo durante toda la vida en la cabeza, se ve en todos los productos de digamos, de origen animal, ¿no? Yo lo veo sobre todo especialmente con la leche, ¿no? Y los lácteos, ¿no? La sí. gran cantidad de mentiras que nos han dicho, que la leche es absolutamente imprescindible, que los niños tienen que tomar leche de 3 a 5 veces al día, auténticos disparates, y de hecho la leche está metida en la pirámide nutricional, porque sí. los lácteos se consideran fundamentales y nos llevan toda la vida diciendo que el calcio es básico y que si no tomas leche no vas a crecer fuerte y sí. vas a tener osteoporosis, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay infinidad de comunidades en el mundo que no toman leche, ¿no? Y están perfectamente sanos, o las personas que hemos decidido no tomarla por motivos éticos y fíjate qué cosas, no solo no nos morimos, sino que encima estamos mejor, ¿no? Que cuando sí que la tomamos, ¿no? Con lo cual, todo este tipo de programas, de entretenimiento, de esta especie de apología del especismo más cavernícola, pues bueno, son parte del problema, pero no son el gran problema. El gran problema es que la gente sigue pensando que si no comes proteínas animales, poco menos que te mueres. Entonces, bueno, al final también el tema del gusto, es decir, es sí. que también hay una realidad, esto también lo hemos hablado en otros programas mm. y claro, y son temas de conversación que se tienen que ir generando y eso es una realidad, ¿no? Pero es una cuestión cultural, hablamos de que en España, claro. España es el segundo país del mundo que más pescado se consume, después de Japón. Quiero decir, en España el pescado está muy, muy, muy arraigado. A veces pensamos que estamos en un país muy, muy carnista o especialmente carnista frente a otros, pero la realidad es que este es un país de mucho, mucho, mucho consumo de pescado. Sí, y sobre todo lo planteabas en un momento del programa, que incluso hay personas que deciden tener una dieta vegetariana por un tema animal uh-huh. y pues no tienen problemas en de vez en cuando saltarse esa dieta para tomar un pescado, porque efectivamente pues bueno, no consideran al pescado un animal y claro, y hay esa rotura de empatía. Indicabas hace un momento que hablabas con Claudio o que Claudio te decía que él creía que era porque no hablan los animales, no hablan los peces en este caso. Es decir, ¿podríamos pensar que simplemente es que no habla o que ya se nos suman todo lo que estábamos indicando, ¿no? Esa, digamos, esa manipulación política, social, uh-huh. Alimenticia. Yo creo que todo forma parte del problema, ¿no? Lo que concretamente me decía Claudio es que como las personas no podemos relacionarnos con los peces o podemos relacionarnos menos con ellos que con otras especies animales, al vivir en un entorno tan diferente al nuestro, ¿no? Como el agua, que sigue siendo muy misterioso también. Y también, añadido al hecho de que son mudos y que tienen esa misma expresión casi constante, ¿no?, de la que hablábamos antes, pues nos falta esa conexión. Pero el problema es nuestro. Eso es lo que me decía Claudio, el problema es nuestro. Tenemos un problema de capacidad de comprensión y de conexión. Pero eso no significa que sean inferiores o tengan menos derechos que otros animales. Quiero decir, si nosotros no sabemos empatizar con los peces porque encima son mudos, o bueno, mudos a nuestra manera de entenderlo, claro. Quiero decir que entonces pues hay un problema de conexión, digamos, con este mundo tan misterioso que es el del mar y con los seres que lo habitan, ¿no?, que son los peces, con lo cual mucha gente que progresivamente deja la carne y después deja el pescado no tiene ningún problema, como bien has dicho, de vez en cuando, bueno, comes un pescado porque encima tienen absolutamente interiorizado que es muchísimo más sano y que no hay ningún problema, ¿no?, en comer pescado, porque además, bueno, no tienen memoria, no sufren casi, sí, y bueno, y si sufren, son poco menos que mercancía. Lo que pasa es que yo creo que si hay alguien que evidentemente deja de consumir carne por motivos que tengan que ver con la ética, el pescado yo creo que tiene que ir un poco en el mismo pack, al menos por una cuestión de coherencia mínima, ¿no? Eso es así. Quiero decir, son animales igualmente y por mucho que sean diferentes, eso no implica que sufran menos ni que tengan menos derechos. Incluso aunque se cuenten por toneladas o millones de toneladas o miles de millones de individuos, pues son individuos igual. ¿Llegará el día, Dani, que acabemos con todos los animales acuáticos? Pues no. Desgraciadamente... que si llegará el día que acabaremos con toda la vida. Pues eso no lo sé. Ojalá lo supiera. Pensaba que si decías que si llegaría el día en el que acabaríamos con el sufrimiento de los peces, he pensado, no, ya me gustaría. ¿Llegará el día en que acabemos con la vida en los mares? Pues posiblemente, al ritmo que llevamos. Eso es lo que dicen los expertos. Yo no soy ningún experto. Yo solamente me dedico a contar las cosas que dicen los datos, ¿no? Y mira, antes hablábamos de la FAO, pero... Claro, hablamos de auténticas barbaridades. El 30% de los recursos marinos del mundo están sobreexplotados. Y cerca de 2/3 han alcanzado lo que se considera, o lo que considera la FAO, que es el máximo sostenible. Es decir, hablamos de que estamos efectivamente esquilmando los mares, ¿no? La FAO decía que cerca de otros 2/3, 58%, se ha alcanzado el máximo que las especies pueden ofrecer antes de colapsar. Esto es un análisis reciente, ¿no?, de la FAO, y decíamos antes, ¿no?, que las capturas tienen esa tendencia al alza constantemente, ¿no?, sigue subiendo. En especies como el atún se ha llegado a un máximo absolutamente histórico. Y además tenemos un problema que está aquí, porque a veces pensamos en las barbaridades que hacemos a nivel global y no nos damos cuenta de que los principales problemas están aquí. De hecho, el mar Mediterráneo y el mar Negro son de los que peor están. Presentan datos especialmente alarmantes, ¿no?, por esta sobrepesca constante. Si te parece, enlazando con lo que hablábamos al principio, ¿no?, de ese viaje con Greenpeace, el Mediterráneo es un auténtico vertedero. Es decir, yo mar adentro, muy, muy, muy mar adentro, si has viajado en barco por el Mediterráneo, lo ves. Te cruzas balones de playa, bolsas de plástico, basura por doquier. Ya no solamente que estemos acabando con la vida en los mares, como decíamos antes, a base de matar a millones de individuos para que acaben en un plato, sino que encima estamos tirando toda nuestra mierda allí de manera absolutamente impune y como si se renovase, ¿no?, por algún tipo de sistema mágico que no existe. Entonces, si llegaremos a ver el final de la vida en los mares, pues no lo sé, pero si lo vemos, desde luego el Mediterráneo será uno de los primeros sitios en los que no haya vida, sino solamente agua sucia. Pues, Dani, no sé si quieres cerrar con algo más. Nada más, pues que ha sido un lujo, ha sido un placer, que ya sabes que cuando me llames estoy encantado de venir y animar a la gente a investigar, ¿no? Que yo al final tampoco sé mucho más que nadie, ¿no? Simplemente pues procuro contarlo de manera que todo el mundo lo entienda y yo creo que esto todo el mundo lo puede entender. Al final creo que tenemos todos una capacidad innata para ponernos en la piel del otro, otra cosa es que la queramos ocultar, a veces con un poquito de autoengaño, pero yo creo que conviene, y en ese sentido te lo agradezco que lo hagas, conviene poner el foco también en animales que están tan injustamente olvidados y tan salvaje y violentamente tratados y explotados de una manera que no podemos ni siquiera imaginar. Así que darte las gracias a ti y a todo aquel que nos escuche, ya sea convencido o convencida o, bueno, simplemente que se lo esté pensando, ¿no? Yo creo que gracias a programas como este y a investigaciones como la de Ser Animal y pues contribuimos a que más y más gente, bueno, pues reflexione y empiece a consumir de una manera un poquito más crítica y pensando en las consecuencias que eso tiene para otros que también tienen derechos. Pues Dani, como siempre, un auténtico placer tenerte aquí. Así que, bueno, espero contar otra vez de nuevo contigo prontito y que nos acompañes en la OSA. Aquí estaré cuando quieras. Muchas gracias, Dani. Chao. Poner el ojo en esos animales que están dentro de los que consideramos los gran olvidados, y gracias a la investigación de la organización Insere Animali se ha podido poner la situación de muchos de estos animales en el punto de mira. Desde la OSA abogamos por la necesidad de investigar, documentar y hacer llegar a todo el mundo la explotación sistemática que se ejerce sobre todos los animales segundo tras segundo, y es por ello que necesitamos ser conscientes e involucrarnos en la erradicación de la explotación. Amigas y amigos, por hoy nada más. Como siempre, esperamos que disfrutaseis del programa y nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida.